¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Te saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Walter. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿qué podemos contarle a aquellos que no pudieron estar, no pudieron participar de esto que fue una nueva acción para ver si nos damos cuenta que en Viedma faltan compañeras, mujeres? La verdad que fue una jornada muy movilizadora. Recorrer todas esas calles del barrio de Silvia fue muy fuerte para todas y todos los que estuvimos presentes ahí en la marcha. Nos acompañaron muchos vecinos y vecinas de la ciudad en este recorrido que, como bien decía, salimos de ahí de la Escuela de Nazaret, del barrio 30 de Marzo, recorriendo todas estas calles hasta llegar a la feria municipal, ¿no? Repito esto de que fue una jornada muy movilizante, muy movilizadora, porque, bueno, recorrer esas calles, ese barrio, tiene un significado muy grande. Y uno piensa que con ese andar también ayuda a que no nos olvidemos de lo que nos va pasando, ¿no? No, ni hablar, es una forma de visibilizar lo que nos está pasando en esta ciudad. Ya son 3 meses, se cumplieron el lunes de la semana pasada de la desaparición de Silvia, y no tenemos que olvidarnos de esto, tenemos que seguir reclamando, tenemos que visibilizar lo que nos está pasando. También en la marcha nos acompañó la familia de Zulema Walter, que, bueno, uh-huh, son situaciones distintas las que tienen estas dos mujeres, pero también es una familia que está desesperada y también hace 3 meses, más de 3 meses, porque, bueno, Zulema también desapareció el 1 de junio, unos días antes que Silvia, que no tienen respuestas y que sienten que no los están acompañando. Bien decías que son dos casos bien diferentes, y la verdad que uno debe ubicarlos ahí, tal cual como lo expresabas. Cuando terminaron, hicieron todo un manifiesto, algunos hicieron eco más que nada de la dureza del documento, y en realidad uno piensa que hay más duro, ¿no? La desaparición es mucho más dura que cualquier documento en lo cual se expresa. Eso, ni hablar, eso es así. La dureza del documento tiene que ver con la dureza de la situación. Creo que muchos hicieron mención al tema de las instituciones, pero, bueno, son las instituciones las que tienen la responsabilidad de rendir cuentas, las instituciones que en su momento debieran velar por la seguridad de Silvia y de sus hijos y no lo hicieron, y las que en este momento deben dar respuestas con respecto a su búsqueda y a que Silvia tiene que aparecer. ¿Cómo sintieron ustedes o creen ustedes que va a continuar? Sos parte de la colectiva, siempre están en muchas acciones. Sí, soy parte de la colectiva de mujeres organizadas. Por nuestra parte vamos a continuar con las acciones. Previo a la marcha habíamos realizado ya algunas actividades, una tenía que ver con una volanteada en la ciudad, contando la vida de Silvia, la situación de Silvia, contándole a los vecinos y vecinas que estaba desaparecida. Otra fue también entregar varias notas a algunas instituciones, de las cuales solo recibimos respuestas de una, y de otra nos llamaron y nos dijeron que, bueno, que nos íbamos a reunir, pero hasta el momento no se concretó esa reunión. Esto fue todo previo a la marcha, como bien te decía, y a partir de ahora seguir visibilizando esta situación y seguir pidiendo por la aparición de Silvia. Cuando uno va, el otro día leía y además se va compartiendo de que, si bien se va despertando cada vez más la conciencia de el respeto necesario y parar con las situaciones de violencia, se observa que hay cada vez más denuncias, pero también esto desmantela un poco la precariedad que hay de las instituciones y del Estado para contener esto, ¿no? Exactamente, porque, bueno, cuando llegamos a esta instancia es porque ya hay un desenlace fatal y una situación terrible. El tema es qué se hace previo a esto, ¿no? Los talleres preventivos, las medidas preventivas, ¿cómo se acompaña a las mujeres una vez que hacen la denuncia? Creo que esto es fundamental. Acá hubo un Estado y instituciones que dejaron a una mujer sola, literalmente sola, sin acompañamiento, porque recordemos que Silvia en el mes de enero sufrió una agresión por parte de la que era su pareja. Se realizó una denuncia, esta persona estuvo detenida, luego fue liberada por un juez de cámara, pero se hizo especial atención. Un juez dijo que había que tener especial atención y acompañamiento a esta mujer por parte del Ministerio, del Consejo Provincial de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y esto no se hizo. Esto no se hizo. Entonces, bueno, ¿qué rol están cumpliendo estas instituciones que deben velar por la seguridad de todas las mujeres? Te quería preguntar justamente si hubo presencia o acompañamiento del Consejo Provincial o Municipal de la Mujer en la marcha. Del Consejo Provincial no se acercó nadie, del Consejo Municipal tampoco. Sí estuvo presente la subsecretaria de Desarrollo de Derechos Humanos del municipio, Gladys Cofré, es la única que estuvo presente, bueno, algunos concejales y legisladores también de la provincia, pero del Consejo Provincial de la Mujer y del Consejo Municipal de la Mujer no estuvo presente nadie. Bueno, que uno piensa que es donde deberían estar más que nunca y además también acompañar y la verdad que uno se queda siempre como ahí, ¿no? Con la sensación extraña de qué lugar están ocupando si no están para esto, por Dios. Exactamente, y la semana pasada se dieron a conocer algunas declaraciones de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer diciendo que ella no iba a las marchas de Ninguna Menos ni ningún otro tipo de marcha porque ella trabajaba las 24 horas del día. Haciendo referencia a que no tenía tiempo y que los que íbamos a marcha un poco no teníamos, digamos, ocupaciones. Creo que eso es relevante también en una semana en la que se estaba difundiendo justamente esta marcha y no hizo, en esta misma entrevista que te estoy mencionando, que se hizo pública, no hizo ninguna mención a la situación y a la desaparición de Silvia. María Cruz, lo último, seguramente alguien que estuvo escuchando quizás no fue... Me gustaría que compartas como vocera de la colectiva, bueno, esto de desde dónde también está bueno poder acompañar. Está bueno poder acompañar desde el reclamo, desde la difusión, desde preguntarnos, así como nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, también nos preguntamos dónde está Silvia Vázquez Colque y qué hacen las instituciones para velar por la seguridad de todas las mujeres que atraviesan estas violencias machistas que nos desaparecen y que nos matan. Creo que es fundamental, creo que no tenemos que olvidarnos, creo que tenemos que seguir preguntándonos, creo que es en este momento la única herramienta que tenemos.